bueno, ya hoy a 9 meses seguimos pidiendo justicia, pero ayer ya tuvimos por lo menos un poco de alivio, si ya le dieron la... Lo condenaron, ¿no? Procesado. Lo procesaron ahora. ¿Qué es lo que se hizo hoy aquí? Hoy se hizo un corte de ruta, un corte informativo también, porque se entregaron folletos. Y después, bueno, compartimos algo de historia de la Yomina acá frente a la terminal. Y ya saldremos a la marcha. Marcha en el pueblo. ¿El pueblo te acompaña en esta lucha? Muy poca. Hoy la presencia de todos ustedes, o sea, de gente de La Rioja, Chilecito, Chamical, el que más está. ¿Por qué crees que la gente tiene miedo, quizás? Y sí, pienso que sí. Pienso que sí, tiene miedo todavía. Al principio de las elecciones se alejaron mucho y ahí siguieron alejados, y ahora como que de a poquito se están acercando, un poquito más, es muy poquito el acercamiento. Siempre estamos la familia y 10 amigos. ¿Cómo se sigue ahora con este avance en la causa? No, nosotros no vamos a parar hasta que se haga el juicio final. Ya sé que es para el próximo año, pero bueno, ya por lo menos estos 9 meses se avanzó el 50% de la causa. ¿Van a estar presentes en la marcha del día 25 de noviembre? Sí, vamos a estar presentes, vamos a acompañar. Y hoy me sentí muy acompañada, así que les agradezco un montón.